Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bien, venidísima, queridísima fauna nocturna que suba los botones de su radio y acaricia las teclas de su ordenador hasta sintonizar la señal de nuestro ritual de lo virtual. Eclectomeroland, edición 529, en este desierto que es cierto que apenas si llueve, ya que hoy temprano pudieron ver gotas por la mañana. Cola de baquetones y baquetonas. Rascamos con nuestra pezuña el suelo para tomar impulso y arrancar con ni más ni menos que el menú terrorista del Mae Carnalone, Miguelone, quien saca de la cocina del alma un par de platillos humeantes, un primer tiempo que pide refugio desde el oscuro convento de las Hermanas de la Caridad. Sisters of Mercy, con el cover del clásico estoniano Gimme Shelter, seguido por un segundo tiempo, por supuesto, que se suena con un muy buen caldo de cultivo, receta del mashopero mayor, Don Bill McClintock. Billie Jean's Got Another Thing Coming, un marinado de una quinta parte de los Jackson 5, contando una historia sobre cómo el bicolor cantante negaba ser el padre del hijo que una mujer ficticia, de acuerdo con Jaco, clamaba que era de él. Aunque el biógrafo de Jackson contó una historia diferente en su libro de 1991, titulado The Magic and the Madness. En él decía que Billie Jean se inspiró en cartas reales que el cantante recibió en 1981 de una mujer que decía ser la madre de sus gemelos. A pesar de que Jackson no reaccionó, la mujer envió cartas continuamente antes de llegar a enviar inclusive un arma y una amenaza de asesinato. Hablando de fanáticas a morir, suenan a continuación Gimme Shelter con Sisters of Mercy y Billie Jean's Got Another Thing Coming con Jaco, Judas Priest y un solo de guitarra de Denny Díaz de Steely Dan en su rola Duet. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 529, en este desierto que es cierto que apenas si llueve, por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco, por Radio Común 103.1 FM. We'll be right back.

y yo estamos juntos en esto ahora. Nadie puede detenernos ahora. Lo lograremos de alguna manera. Tú y yo. Si el mundo se partiera en dos, hasta el final de mí y hasta el final de ti. Así comienza el tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, con las palabras de Don Trent Reznor, comandante de los clavos de 9 pulgadas, desde su tema We're in This Together. Estamos en esto juntas. Lanzado en 1999, el 15º lanzamiento oficial de Nine Inch Nails, y es un sencillo del álbum de Fragile, fue lanzado como sencillo de 3 discos, también conocido como un triple sencillo. Según Keith Hillebrand, colaborador de The Fragile, toda la canción comenzó a partir de algo que Reznor realmente tocó al final de otra pista. Lo compuso y culminó en una canción completamente nueva. La letra parece estar inspirada en la canción Heroes de David Bowie del álbum del mismo nombre de 1977 y describe dos personas que intentan luchar contra una fuerza siniestra y aparentemente imparable. Bowie, reconocido como una de las mayores influencias de Reznor, recibe un crédito de agradecimiento especial en las notas de The Fragile. Gil Kaufman de MTV describió la canción como una canción pop catártica de más de 7 minutos con letras algo esperanzadoras sobre un ritmo de hip hop laborioso, paredes de guitarras distorsionadas y un inquietante sonido de grillos de película slasher. Suena el tema We're in This Together de Nine Inch Nails acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland's edición 529 en este desierto que es cierto que apenas y llueve. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Down the path we have chosen. el rock espacial y ácido de nuestras camaradas de Barcelona, Chaqueta de Chándal, se enfrenta a las Cayetanas de este mundo terrenal. El tema empieza suave, con una guitarra que suena muy Sonic Youth de este milenio, no del anterior, y luego va subiendo, la música flota sin hacer mucho ruido, mientras una voz femenina va recitando una lista de deseos para una persona llamada Cayetana. ¿Le suena familiar el nombre? Pues sí, es esa la marquesa que no la pone tiesa. Finalmente, todo se desmadra con un teclado desbocado y una batería contundente y precisa, pero la explosión no llega a producirse. Parece una voladura controlada en cámara lenta. La canción que la banda barcelonesa dedica a la 14ª marquesa de Casa Fuerte, donde el trío Chaqueta de Chándal expone perfectamente la tesis que defiende en sus grabaciones: el rock ha de ser molesto, pero divertido. Debe meter el dedo en el ojo del poderoso y echar sal mientras el volumen llega al 11. Y truenan las carcajadas. Cabe alargar casi al infinito un ritmo y a la vez cagarse en todo lo que se menea. España y el rock es un estado de ánimo, como anteriormente ha declarado la Chaqueta de Chándal. Es lo que viene haciendo Natalia Brovedani en la guitarra y voz, Guillem Caballero en el teclado, percusiones y voz, y Alfonso Pocho Méndez en la batería. Desde que nacieron, decidieron formar un grupo de música una noche mientras jugaban al ping pong en un parque de Barcelona. En octubre del 2019 salió a la venta su primer disco, Gimnasia Menor, que contiene una colección de versos sobre la socialdemocracia y el Estado-Nación, la cultura moderna y lo underground, el dinero y las costumbres que bien pudieran haber firmado Don Evaristo Páramos. Y la música remita a ese rock alemán de los años 70, de largos desarrollos instrumentales, pero sin perder nunca el norte. Aunque alguno de los tres, como queda claro en la entrevista que han hecho, tienen cierta fijación con el grupo británico Yes, a lo que no parecen prestar mucha atención es a las tendencias que hoy mandan en la música, y hacen bien, seguramente. Suena a continuación el tema Cayetana, seguido de un tutorial para villanos de su álbum Futuro Tú Antes Molabas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 529. En este desierto que es cierto que apenas si llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola, soy Natalia de Chaqueta de Chándal y quería saludar a Juan el Tomeiro, que conduce un programa de radio fantástico en el desierto de Sonora. Y bueno, que quería felicitarlo por el apoyo a la escena independiente, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Que un beso muy, pero muy grande desde Barcelona de mi parte y de todas las chaquetas de chándal. ¡Mua! Te deseo una casa en la cañada. Te deseo emigrar, esquivando las olas del mar. Perdón, mi carne, como Eclectomeiroland Paranoias. Controlando movidas. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Tangerine Dream. Tangerine Dream es una banda alemana conformada en 1967. Con más de 60 álbumes de estudio, es considerada una de las bandas pioneras del ambient space rock. Hijos de la época del krautrock, permean sus producciones de ese sonido experimental y psicodélico, mezclado magistralmente con rock progresivo, new age, la indeterminación del jazz y distintos matices de electrónica como dance e industrial. Tangerine Dream es sinónimo de sintetizadores y sus 57 años de actividad ininterrumpida son suficientes para mantenerte al menos un año escuchando solamente su música. Pues también han creado score para películas y series, además de tener varias publicaciones con registros en vivo. Es una banda que te hace clavarte en medio siglo de música hecha por ellos mismos y no dejan de sorprenderte en cada track. Así que ve a checar su música, está disponible en todas las plataformas. Mientras, yo te dejo con Midnight in Tula de Tangerine Dream en su versión remasterizada de 1995. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Desde Finlandia, nuestros amigos de Pepe Deluxe vuelven a sonar con su rola Everybody. Es que se lanzó este 5 de marzo, así que aún tiene el calor de las brasas con Paul Malmström y James Spectrum conjugándose con invitadas para parir un tema que parece salido de los mejores tiempos del soul, pasando por un puente quasi jungle que se revuelca en múltiples capas de sonidos experimentales, una total garantía para incitarte a sacudir tus huesitos en la pista. Pepe Deluxe describe la cara A de Everybody es como una canción sobre la danza humana universal entre la ambición y la incertidumbre. Se basa en dos tesoros musicales del Reino Unido tremendamente diferentes: el Northern Soul y The Prodigy. apreciadores musicales mutuos desde hace mucho tiempo. La canción cuenta con la conmovedora voz de la cantante finlandesa sueca Charlotte Kerbs y la magistral percusión de Teppo Mäkinen, cuyos ritmos en constante evolución harían llorar a quienes usan menos palos. El renombrado profesor, compositor, autor, investigador y constructor de herramientas musicales experimentales, Bart Hopkin, aporta una gran cantidad de joyas de su Instrumentarium, una colección de más de 100 instrumentos únicos. Como siempre, con Pepe Deluxe, espera lo inesperado. A finales del 2021 pudimos platicar con James Spectrum para una entrevista especial desde Finlandia, platicando tema a tema sobre su genial álbum Phantom Cabinet Volumen 1, que tenemos disponible en nuestra cuenta de archive.org y en la plataforma de podcast iVoox o iVoox como Eclectomeroland, sedición 418. Ahora escuchamos estos dos adelantos titulado Everybody Is y el lado AA Sweet Baby Son, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clayton Maryland, sedición 529 en este desierto, que es cierto que apenas si llueve, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola. This is James Spectrum from Helsinki, Finland, and Paul Malmström from New York, New York. We are the one and only Pepe Deluxe, saying hi to the people in Hermosillo who listen to Ritual de lo Virtual in Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM, and sharing our latest song, Everybody Is. Eclectomeiroland Paranoias. Sweet baby son, ever happy and young, spring along. Born from an egg cover. reaper, our burrows turning, dressing our world in green. Not a baby so young anymore. Why, darling son, why you're leaving again all so soon? What is this magic? When you're growing up, we grow very small. Yes, we are everywhere. And yes, you're growing things tall. Yet our days seem to shrink. El 20 de marzo de 1969, un 20 de marzo como hoy, pero ¿de aquel año en Gibraltar se casaban John Winston Lennon y Yoko Ono? Estando ambos separados, se conocieron el 9 de noviembre de 1966, cuando Yoko realizaba una exhibición en la Indica Gallery de Londres. La química entre ambos fue inmediata. John no se separaba de ella. Y cuando comenzó a llevarla a las grabaciones de The Beatles, Ringo le preguntó por qué la llevaba. John le contestó: así como tengo mi brazo derecho, tengo a Yoko, es parte de mí. A partir de 1968 empezaron a realizar grabaciones experimentales. Fruto de esas sesiones, Stu Virgins juntos comenzaron a hacer campañas a favor de la paz, que sumadas a la depresión que les produjo la pérdida de su bebé John Ono Lennon II, provocaba que John les restara tiempo a The Beatles. Su amigo Peter Brown hizo los arreglos para que la pareja contrajera matrimonio en Gibraltar. La boda se realizó el 20 de marzo de 1969, como ya dijimos, para luego viajar de luna de miel a París. Toda la historia de la boda se cuenta en el tema The Ballad of John y Yoko, la balada de John y Yoko, que Lennon compuso para el siguiente sencillo de The Beatles.